llevaron a la cárcel por equivocación. Me culparon de un delito que yo no cometí. Y hoy entre las rejas me encuentro aquí llorando. No tengo a nada y nadie que se apiade de mí. Me siento yo tan solo, muy triste y amargado. No encuentro a los amigos ni con quien conversar. Me paso yo los días llorando y llorando, porque hoy mi vida es tristeza y soledad. Pasan los días y yo sigo esperando, soñando ver el sol, pensando siempre que un día he de salir y no hay consuelo que calme mi sufrir. Pasan los días y yo sigo esperando, soñando ver el sol, pensando siempre que un día he de salir y no hay consuelo que calme mi sufrir. Yo tan solo, muy triste y amargado. No encuentro a los amigos ni con quien conversar. Me paso yo los días llorando y llorando, porque hoy mi vida es tristeza y soledad. Pasan los días y yo sigo esperando, soñando ver el sol, pensando siempre que un día he de salir y no hay cosa.